conéctate a los 97.3. La Nueva FM. Música. Música. Te digo que no sé nada. Pegadita. Escuchas la 97.3, la Nueva FM. Nosotros no seguimos, nosotros imponemos. Esta es nuestra. La Nueva FM lo tiene todo. Ay, me he inventado cosas para llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña, tu vida me tiene así. Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo. Ay, procure seducirla mucho hasta que se dé hoy. Me hagamos todo hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, de ti me gustan cosas, la verdad todo, quitarte esa inseguridad, mi necesidad, es darte un par de besitos, es bailar contigo un afrito, es decir que loquito me tiene, es decir, a que huele, huele rico al bailar, es perfecta, es verdad. Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio. Ahí placa vos sobre hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, de ti me gustan cosas, la verdad todo, la todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad, de verdad. Ahí procuré seducirla mucho hasta que se dio. Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios pa' que tú estuvieras aquí. Ay, mi placa hermosa, vos otra cosa. Es el destino que no tiene feliz. Baby, date una idea de que mi placa vos sos hermosa y te mereces todo. Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad. Aburras con otras. Escucha la Nueva FM. Aquí las tenemos todas. Transmitimos energías positivas las 24 horas del día. La Nueva FM 97.3. Pégate a los 97.3. La Nueva FM. Música. Música. Te digo que no sé nada. Pegadita. Atención Jaén y pueblos aledaños, la prestigiosa Clínica Belén atiende todo tipo de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. La Positiva, Pacífico, Mafre, Crecer, Interseguro, Afocat y más. Las 24 horas del día cubrimos gastos médicos, incapacidad temporal, invalidez permanente, muertes y gastos de sepelio. Servicio de ambulancia a todo el Perú. Clínica Belén, atención médica y quirúrgica. SOA, estamos en calle Huamantanga, 999, Jaén. Informes al 915-083-558. Clínica Belén, tu salud en manos de especialistas. Cadena de Boticas Santa María. Más de 18 años líderes en salud humana. Contamos con profesionales entrenados en el manejo de tu enfermedad. Medicamentos originales de los mejores laboratorios nacionales e internacionales. Boticas Santa María, brindando salud con calidad y garantía a más peruanos. Visítanos y experimenta una verdadera atención farmacéutica en todos nuestros establecimientos en Jaén, la región San Martín y Cajamarca. Cadena de Boticas Santa María. Os agradece su confianza. la música que te gusta suena. Es porque estás escuchando La Nueva FM 97.3.